Buenos días, oyentes del informativo Farco. Luján, provincia de San Luis, se impuso el nombre de Domingo Chacón a una calle del pueblo de Luján, un vecino detenido desaparecido en la provincia durante la dictadura militar en la Argentina. El nombramiento fue impulsado a través de la ordenanza municipal y es uno de los pocos reconocimientos a un desaparecido en la provincia. Jorge Valdés Pedernera, presidente del Consejo Deliberante de dicha localidad, nos cuenta qué significa para Luján en materia de derechos humanos este sentido homenaje. Y nosotros estamos realmente muy contentos de poder llevar a cabo este homenaje a este vecino, porque no solamente es un acto de justicia, sino también de equidad por todo lo que sufrió nuestro país y también en este caso nuestra localidad, porque no fue exenta. Era secretario de gobierno municipal, vino el golpe de Estado, lo saca de sus funciones, él además era delegado sindical y era artesano. Fue el primer registro de desaparición forzada de personas. Fue el primero en el departamento de Ayacucho, en nuestra zona norte de la provincia de San Luis. Por eso, como desde el Consejo Deliberante, decidimos como una muestra de gratitud hacia nuestro vecino, es que se haga la imposición de nombre a esta calle, que es una calle pública, está muy céntrica, está muy cerca del municipio. Y la idea del Consejo Deliberante, en el cual yo presido, es de que todos los vecinos, cuando estén transitando esa calle, reflexionen sobre ese momento y sobre todas las cosas, reflexionemos en fortalecer la democracia y sobre todas las cosas, no perder nunca la memoria, porque un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir. También dialogamos con el actual intendente de Luján, Pablo López, sobre el acto realizado. Bueno, para nosotros la verdad es tener el reconocimiento de una persona que ha sido de nuestro pueblo, la cual tiene su familia, algo muy importante, ¿sí? Porque hablamos de los desaparecidos y bueno, y uno conoce la historia de lo que ha sido todo esto y la verdad que te conmueve. Yo creo que fue un acto muy importante por parte de un vecino también, de los vecinos y del consejo, que fueron los de la idea en conjunto con la municipalidad de poner el nombre del señor Chaco. Y bueno, y son cosas que van marcando, creo, las cuestiones, por decirlo así, que de lo que ha pasado, lo que se ha vivido y lo que no queremos vivir, más allá que se recuerde una persona en base a esto. Y bueno, y son reconocimientos que hoy por hoy, bueno, a la familia les deja una impronta que estuvo una persona en la cual pasó por algo que nadie le gustaría pasar y bueno, y hoy por hoy es reconocido y va a quedar reconocido tanto para su familia como para el pueblo de Luján. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje, Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.